¿Prohibido pescar? ¡Ay, aquí estamos, Wilbur! ¿Estás bien? Bien, mi querido amiguito. ¿Estás listo? Bueno, haz tu trabajo. ¡Necesito! ¡Ven! ¡Aquí hay comida! ¡Bien hecho, Wilbur! ¡Aquí, Wilbur! ¡Salta! ¡Wilbur! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Anda, Wilbur, aspira esto. Más vale que tengas cuidado, Wilbur. No te vayan a comer. Thank you. ¡Yo te atrapé! ¡Regrésame a Wilbur! ¡Pobre Wilbur! ¡Nunca lo volveré a ver! ¡Adiós, amigo! Tengo que animarme. Después de todo, hay muchos saltamontes en la maleza. ¡Cielos, Wilbur! Creí que te habían comido.